Hola, hola. Aunque os cueste creerlo, estáis escuchando la reciente creación de un músico, residente en Manchester y con 30 y poco años de edad. Es el proyecto de The Caretaker. Con esta It's Just a Burning Memory he comenzado el 467 Malvarrosa Pop que estoy realizando desde la habitación de mi hija Lucía, a la cual agradezco el gesto que ha tenido al cederme, sin saberlo, su espacio en estas horas de cuarentenas y contagios involuntarios y sorpresivos. Sí, porque tengo el COVID. Más bien, he tenido el COVID. ¿Y qué? Por suerte me encuentro bien. Por suerte, solo ha sido una gripe multiplicada solo por dos. Ya estoy en este selecto grupo de los y las inmunizadas. Y ahora, para mi camarada Tomás de Zaragoza, le regalo, más bien le regala Eddie Vedder, ukelele en mano, y quién sabe si con nada más encima, su canción Satélite. It's no shame that love's a game that I can only play with you. What I'm saying is I'm here waiting for you. I've seen the light, I'm satisfied that brightest star, there's you. Satellite, I'm holding tight, beaming back to you. Days turn into nights, turn into days, turn into today. Don't think I'm out playing, 'cause I'm inside waiting for you. I felt the light, I'm satisfied that the highest high is you. Mary Timony, con solo 50 años de edad, es una leyenda andante. Solo os doy unos pocos datos, solo para que valoréis la carrera de esta dama del rock. En la actualidad está con las XX, pero ha pasado por Autoclave y Helium. Podría seguir, aunque prefiero poner ya algo de cuando también crea en solitario, con la Mary Timony Band. Oh, Ella es Mary Timoney. Mary Timoney para las amigas y amigos. En esta ocasión con su banda, Mary Timoney Band. Bien, y os adelanto que musicalmente hablando vamos a dar saltos de estilos, como habitualmente sucede en Malvarrosa Pop, que es el programilla que estáis escuchando, ya que en hora y pico de programa considero que varios sonidos deben darse cita, y así contento a una inmensa mayoría, o eso es lo que quiero creer que lo sois. El estilo del trío virginiano Big Baby comienza con ellos, pero no acabará aquí. Escuchemos It's Funny, de ahora hace justo un año. Sí, eran Big Baby, It's Funny, desde su disco Fizzicola de enero del año pasado, 2020. Y aunque los siguientes os puedan parecer los Beach Boys, los Champagne son de Cádiz. Este cuarteto lleva en este mal negocio desde 2005, pero me voy hasta el disco, el penúltimo que publicaron Beach Closet, de mayo de 2016, en el que está Where is Barbara Ann? We'll be right back. Where is Barbara Ann? Desde el disco Beach Closet. El cuarteto Champán. Desde Cádiz. Y Brendan Benson sigue en activo, doy fe. Pero en este número de Malvarrosa Pop no escucharéis su disco más reciente, que es muy reciente, por cierto, sino su segundo disco en solitario. No os voy a aburrir con la interminable lista de grupos por los que ha pasado el bueno de Brendan. Hoy os pongo el track número 1, Tiny Spark, del álbum de 2002, La Palco. Él es Brendan Benson, desde su disco de 2002, La Palco. Yeah. Ahora, por favor, imitad mi gesto frunciendo el ceño como preparando lo que va a entrar en vuestro cerebro de 2 minutos de duración y que llega de la escena actual de Bristol. Son Witch Elm y su Monkey Joe. Yeah. Sí, lo que habéis escuchado de dos minutitos eran Witch Elm, su Monkey Joe. Y estos días he tenido oportunidad de contactar con esta banda californiana, los Athoms Are Aliens. La intrahistoria de este contacto comienza cuando dejan un mensaje en el buzón virtual de Radio Malva, mi anterior casa durante 15 años, ofreciendo su música por si era de nuestro interés. Me emociona pensar que las largas distancias no son un impedimento para que personas con un mismo interés conecten. Los estreno con su último single, ya penúltimo, Blank Stare. They sparkle when you drool. How effing cool. Your arms, I'm told, turn to gold. What they hold, but they never unfold. How effing cool. Hey, hazy eyes, your crazy gaze is a maze. I'm so lost in the lingering look on your lazy face. You look at me like I was badly written poetry, just waiting patiently upon the page to be erased. Desde Torrance, California, Athoms Are Aliens. La canción Blank Stare. Quedáis presentados, Peña. Bueno, y desde Baltimore, Maryland, nos llegan ahora una pareja nada sospechosa de haber apoyado al señor Trump. Y mucho menos de haberle votado. Es más, me consta que hayan escupido su foto en alguna ocasión, aunque reconocen que Trump no tiene la culpa de todo lo que pasa en este redondo y maldito mundo. Nos cantan Romantic States, la alegre cancioncilla Take My Hand and Run. Y yo añadiría un please. Romantic States. Take my hand and run. Y la música de Alicia Bognano sigue indudablemente influenciada por la energía grunge que le llegó de reminiscencias en la época de su infancia, en su Nashville natal. Prueba de ello es su música y una de las consecuencias, la publicación de un single en el que se atreve a versionear la tan machacada About Girl de Nirvana y que hoy no escucharemos. Alicia, toda ella, es Bully, banda que nace en 2013 y que hasta 2015 con su Feels Like no debuta. Hoy la escuchamos con Every Tradition, desde su último disco, el de agosto de 2020, Huevo de Chocolate, Sugar Egg. Comes with spurs like you're hello, still in chasing. ella, Alicia Bonanno, es Bully. Y nos ha cantado Every Tradition en el 467 Malvarrosa Pop. Y ahora vamos a girar nuestro periscopio particular hacia la escena parisina del estilo que nos ocupa y preocupa. Del título del disco en cuestión, de octubre del 19, ya podemos extraer cierta información valiosa del rollo que van a plasmar con su música esta chica y tres chicos de París. Han titulado el disco Major League of Pain. Este cuarteto se llama Horses, como caballos en inglés, pero con vocales repetidas. Y he escogido la canción del disco con el que hacen un juego de palabras con su nombre. Vamos a escuchar Horror Seas. Desde París, Horses. Horses, han cantado. ¿Y qué pasa en Melbourne? Ya he repetido en más de una ocasión que si hay un censo de bandas molonas por metro cuadrado, en aquella ciudad australiana el percentil se sale de la gráfica. Hoy banda nueva que guardarnos. Son Dick Deaver y, como el resto de bandas que pasan por Malvarrosa Pop, se distinguen de otras por tener y expresar una sensibilidad extraordinaria. Me ha sido difícil elegir canción, pero por fin, después de mucho trabajo, escojo para su reproducción la canción que da nombre a su penúltimo disco, el de 2013, Calendar Days. Calendar Days. ¿Qué pasa en Melbourne? Es que mola mogollón. Bueno, ahora viajamos con la mente a Países Bajos. Con la mente, tranquilo, Chimo Puig, alias el Monaguillo. Lo tienes todo bajo control, no te preocupes. Estamos tan, tan en deuda contigo. Bueno, sí, viajamos con la mente a Holanda para escuchar la contundente OK, Alright, OK del dúo Kitty Kitty Tuna desde su único disco y homónimo de noviembre del 17. Ok, alright, ok. Kitty Kitty Tuna. Del siguiente disco podría dejar caer la aguja con los ojos cerrados y sonaría una enérgica y potente canción seguro. Vienen de Terres de la Plana, directamente de Castellón. Son un dúo, ella, él, guitarra, batería, cargados de experiencia. La voz de ella os sonará de Los Romeos, de Lula. Os hablo de la magnífica voz de Pat Scoin. Junto a ella forma el dúo Tommy Ramos, que comparten viaje desde que formaran parte de la también banda de La Plana Los Amantes. Hoy os presento a esta pareja llamados Ex-Fan con su canción Puñales. Cuando lo intento, lo puedo recordar. Pat Escoín y Tommy Ramos. Son ex-fan, nos llegan de Castellón y os he traído su disco Autoficción de este enero, donde incluyen todos los singles que han estado editando hasta el día de hoy. Y no sé si sabíais que el Festival Vida tiene sello discográfico. Gran idea. Lo han llamado, claro está, Vida Records. En él se pueden encontrar bandas que han pasado o pasarán por los escenarios de dicho festival. Del espíritu primigenio del Vida Festival está impregnado el disco Llinatge del Desig, del grupo catalán La Banda. No en vano lo encabeza Dani Poveda, que no es otro que el director de dicho certamen. Os presento el single con el que estrenaron el disco de este mismo enero, Gran y Endavant. Pots afrontar aquest desig si no comprens que l'èxit no és més que un resultat, binomi amb fracàs. Tens capacitats, ho has treballat i ara entens que no n'hi ha prou només amb l'esforç d'algú que ho pot fer. Gran i endavant. D'aprofundir, has de depurar la tècnica d'un pobre artesà que no té marge per negociar. Flor de l'hivernacle que es cultiva, hores invertides, llavors al fang, un altre besar de t'ha superat de l'última vegada que t'has entregat. Si et llences i no mires cap avall, no dubto pas que avui sortirà. Gran i endavant, gran i endavant, gran i endavant, gran i sí, son La Banda. Gran y Endavant. Últimamente, el guapetón de Pete Jorn está muy activo. No deja de publicar álbumes. En el último, Pete Jorn Sings the Classics, de este mismo enero, le ha dado por versionear canciones que han supuesto mucho para él. Entre ellas, una canción de Pixies, el Here Comes Your Man, o el More Than This de la Roxy Music. Aunque sinceramente lo borda con la canción They Don't Know, el primer éxito de 1979 de la tristemente desaparecida cantante inglesa Kirsty MacColl, que nos dejó en el año 2000 tras un grave y evitable accidente a la temprana edad de 41 años. Such a long time now. Maybe I could leave you, but I don't know how. And why should I be lonely every night when I can be with you? Oh yes, you make it right. And I don't listen to the guys who say that you're bad for me and I should turn you away, 'cause they don't know about us. They've never heard of love. I get a feeling when I look at you. Wherever you go now, I wanna be there too. They say we're crazy, but I just don't care. And if they keep on talking, still they get nowhere. So I don't mind if they don't understand. When I look at you and you hold my hand, 'cause they don't. Sí, esto es lo último que ha hecho Pete Jorn. Un disco de versiones en la que se encuentra esta They Don't Know. Vuelven a las andadas mis queridos Teenage Fan Club con su nuevo disco Endless Arcade. Ahora ya sin la participación del gran Gerard Love, cofundador de la banda, pero con su joven sustituto Euros Chills. Tengo la sensación de que estoy ante otro gran disco de la banda escocesa, el que hace número 11, pero a la vez me hago una autorreflexión de que el tiempo pasa año tras año como una apisonadora en su estilo. Ya muy manido, opinad vosotros y vosotras mismas después de escuchar su I Am More Inclined. Pulled from under you. far across the sea. Will you keep a candle burning? Bueno, espero que os hayáis formado una opinión de esto, de lo nuevo de Teenage Fan Club. Hoy vuelvo a traer a otra de mis bandas favoritas, los extintos The Pains of Being Pure at Heart. Como excusa para presentaros lo que posteriormente escucharéis de su frontman de siempre, Keith Berman, que ahora se hace llamar The Natural. Pero eso será luego. Ahora disfrutad del álbum debut de la banda neoyorquina con su A Teenager in Love. Now El final este de Smiths es emocionante. Bueno, y la vida de Keith Berman ha tomado una nueva dirección. Su aventura musical con The Pains of Being Pure at Heart acabó con la separación del grupo después de 12 años, 3 long plays y sendos EPs. Sobre todo, la llegada reciente de su hijo ha sido como un golpe de madurez que se ha traducido en su última expresión artística. Ya presentado en este programa, solo me queda que daros a conocer su último trabajo llamado Theaters con su primer single, Why Don't You Come Out Anymore? Él es The Natural. Keith Berman, The Natural. Teasers se llama el disco. Y la canción que hemos escuchado, Why Don't You Come Out Anymore? Aún recuerdo el último concierto aquí en Valencia de The Pains con mucho cariño. Nos comunicábamos en perfecto castellano. Keith, y aquí el que os habla. Bueno, y acabo este repaso de la trayectoria del bueno de Keith Berman con una banda creada en paralelo a The Pains, llamada The Depreciation Guild, en la que militaba su buen amigo y compañero Christoph Hocking. Os pongo Crucify You para cerrar con honores este paréntesis musical rodeando la vida y obra de Keith Berman. Crucify You, The Depression Guild, otra banda también desaparecida, en la que militaba Christoph Hocking. Y acabamos el 467 Malvarrosa Pop con una canción con sonido C86 de Fashion Brigade. Espero que haya sido de vuestro agrado el programa que he vuelto a realizar en mi propia casa por diversas circunstancias. La primera es que di positivo en COVID, así que según protocolo debo estar metido en casa y así ha sido por semana y media. Mañana ya salgo. Aunque si bien es cierto que era obligado hacer el programa fuera de su lugar habitual, el Festinar, dado que toda la hostelería aquí en Valencia lleva cerrada no sé cuántos meses ya debido a las restricciones por miedo a contagios, ya sabéis. Así que Malvarrosa Pop aparecerá intermitentemente en estos tiempos tan raros y difíciles que nos ha tocado vivir. Si estáis escuchando este programa es que lo habéis rescatado desde el perfil de Facebook del programa, que es Malva-RosaPop, o os lo ha pasado a alguien o lo que sea. También allí publico lo que es la playlist del programa, por si tenéis interés en pues comprar la música de toda esta gente que ha sonado, que sobre todo pongo desde la plataforma de Bandcamp, como ya sabéis. Bueno, cuidaros y por favor, cuidar a la gente que os rodea. Besos, adeu. Hoping to see you on my morning train, walking in circles, skipping in the rain, being convinced I've gone insane. Isn't that just being alone? Saving snippets.